capullo en flor. El amor es en la vida cual lámpara encendida que da para vivir una razón. Y hoy que el amor llegó hasta mí y que puedo hallar la realidad que esperé de ti, hasta el mundo se detiene al conjuro de este amor que brilla con mágico esplendor. Hasta el mundo se detiene al conjuro de este amor que brilla.